Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo candente. Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile la gente. Y esto es el caderazo. Preciosa muñequita, vamos a bailar. Bailando el caderazo te voy a enseñar. Se trata de bailar y tu cuerpo girar, saltando y las caderas chocarás. Choca las caderas sin parar y baila este ritmo caliente. Choca las caderas sin parar, bailando de espalda y de frente. Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo caliente. Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile. Choca las caderas sin parar, bailando.